tal? ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tú que nos estás escuchando, recibe también el saludo de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. A decir que arranca el episodio 901 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com y también por tu emisora favorita si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa en diferido o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. ¡Ay, esa coordinación que nos caracteriza! Bueno, esta muchacha que cascaba tanto al principio de la canción se llama Lisa Marie Watts y lidera a la voz el cuarteto teutón de rock alternativo April Art. Cual estamos escuchando el primer sencillo extraído de Rodeo, su segundo trabajo discográfico. Esto se titula Quemar, Burn. Asalto Mata Rock.com. Burn the whole world down. Quema el mundo entero. Nos cantaba esta muchacha, líder de los teutones, April Art. Tampoco vamos a quemar el mundo, supongo que lo dirán metafóricamente, aunque claro, esto si se lo preguntas a Donald Trump o a Putin, ya adquiere carácter literal. Y a unas cuantas y cuantos soplapollas de la política estalinistaní también le gustaría también. Pero nosotros vamos con rock and roll, que es lo que nos gusta, nos divierte y nos entretiene. Y sí, todavía tenemos conciertos que recomendarte para este fin de semana. Mira que hemos, en estos tres días anteriores, mira que te hemos ofrecido conciertos, pues todavía no quedan más. empezamos por México, por una gira por tierras aztecas de una de nuestras bandas asociadas, de los zaragozanos. Zalduye, en domingo en Yucatán. Estarán encabezando junto a Saratoga el Balán Metal Fest, una nueva edición que se va a celebrar este domingo 24 de noviembre en el Deportivo La Inalámbrica de Mérida, pero la de Yucatán, la de México. Ahora te digo exactamente cuánto cuestan tus boletos. Bueno, tenemos por aquí los precios. En la cancha, 1.320 pesos. En las gradas, 990. Con un meet and greet con los Saratoga, 990 pesos más. Y un meet and greet con Zalduye, 550 pesos más. Como sé que esto es muy complicado, no me voy a poner a repetírtelo en directo, pero que sepas que en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de hoy, de este episodio 901 de Pequeño Tenasco, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada, por si vives en México, por si vives en Yucatán, por si te vas a acercar a Mérida a ver a los Zalduye en esta ilusionante gira mexicana, por primera vez en el extranjero, Lord de Zaragoza. El sábado estarán en Guanajuato, el domingo en Yucatán y esta semana que viene te diremos más fechas, porque por lo menos que nosotros sepamos hasta el momento son cuatro los festivales en los cuales van a participar los Zalduye. Que por cierto, no sé si te has quedado con que han sacado una canción nueva. Sí, la primera que sacan desde que lanzaron su anterior disco Unbaxtos en el 2021. La primera original, porque se sacaron una cover de los Power Rangers. Pero esta es la primera letra original, no versión, que sacan los Zalduye. Adelanto a lo que será su próximo trabajo de estudio. Adelanto, adelantadísimo, por cierto. Pero claro, le venía bien presentarse con una nueva canción para esta gira mexicana. ¿Cómo? ¿Que todavía no la has escuchado? Pues se llama El Agua del Tejo y te la vamos a volver a poner para que la escuches si no la habías escuchado. Y si la habías escuchado, la disfrutas otra vez porque es una canción de lo más pegadiza. El Agua del Tejo, para que no te hagas viejo. Dormirá. Si la vuelta equipo Pequeño Ternasco. Olala, se la vi, Cancan, para abrir y Twitter. Y allí, croissant, suple, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues cuánta gente, si yo no veo aquí tanta, pero claro, como son top secret, no se les ve. El segundo concierto de hoy y último de los que te vamos a recomendar esta semana nos lo guardamos para la segunda parte de este episodio 901 de Pequeño Ternasco, que si estás disfrutando en directo te lo agradezco enormemente, si lo estás haciendo en diferido vía podcast también. Y ahora vamos a ir con, pues, una de las cosas que más nos gusta, por no decir la que más, Roxa Rosae, en este programa. Pero además por partida doble. Doble estreno en exclusiva. Nuevo sencillo de H. Anda, danos unos aplausos de lata de esos que nos damos nosotros. En realidad es el equipo pequeño que más por los que están aplaudiendo, ¿eh? No es lanza. Venga, ya va, ya, vale, muy bien. Doble estreno exclusiva. Primero vamos a estrenar el primer medio en hacerlo, porque dentro de unas horas se lanzará en todas las plataformas de streaming habidas y por haber el nuevo sencillo de los de Hortaleza de los H's, que si recuerdan los teníamos aquí la semana pasada en directo y ya nos dijeron que no íbamos a estrenar nosotros, así que ¡wow, yeah! ¡Qué bien! Ya nos dijo el título, pero el amigo Marcial, el cantante de los S, pero te lo repito ya ahora mismo. El nuevo y cuarto adelanto a lo que será el nuevo disco de los madrileños H's se llama Viviendo sin Frenos y lo estrenamos en exclusiva aquí ahora en Pequeño Ternasco en asaltomataradiorock.com. Los H's a lo loco, sin frenos ni nada, venga. Despierto cansado, la noche está muerta, las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Nuestra suerte en la acera cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas cuando se desnubla el cielo en el cristal. Suertes que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia. Rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin red, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Y abrazamos las caricias, vuela todo alrededor. Me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón, volveremos a esta noche, siempre la imaginación. Y nos levantaremos mientras quede aliento y volaremos otra vez saltando el tiempo. Nuestro refugio sigue estando tan adentro que aunque nos griten no diré que me arrepiento. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin red, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Pero que doble estreno exclusiva, vamos a ir a por ese segundo estreno, obviamente. Pero antes quiero remarcar un dato bien curioso. Dato generado desde esta misma casa, desde el proyecto Bandas Asociadas. Yo creo que en todo el mundo hispanohablante se conoce muchísimo esa canción popular llamada La Llorona. Que curiosamente es la favorita de nuestras bandas asociadas para versionearla. Lo hizo primero Gato Ventura. Más tarde lo hicieron Eder Pulhammer. Y ahora los alicantinos Gayola la acaban de versionear también. Ese es el nuevo tema y segundo estreno en exclusiva, antes que nadie, porque esta canción se estrena mañana en todas las plataformas. Ese es el nuevo sencillo, el nuevo tema de los Puncarras alicantinos, que lógicamente, al ser una cover, va a sonar en... It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Tres bandas asociadas que han versionado La Llorona. Impresionante. Esta vez es el turno de los Gayola. A ver cómo suena bajo su particular y puncarra gris, prisma. Tiempo estoy confundido. Dime qué te pasa, llorona. Dices que otra vez te han herido, que otra vez te han dejado sola. No sé por qué tanta bronca, si en ese juego tú eres campeona. Tirando el corazón al suelo. ¿Para qué te den bola? ¡Ay, llorona, llorona, llorona, llorona! We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Solo los Gayola podían darle la vuelta así a la letra de La Llorona. Qué gusto da escucharles deshacer, cómo se desenseñar y desaprender cómo se deshacen las cosas. Estamos en la sección en la que escuchamos canciones que nos mandan las bandas a la redacción del programa. Pisa las tablas. Este fin de semana, Pequeño Ternasco estuvo por Monzón. Disfrutando de la marcha y el rockerío de la localidad oscense. Y entre otras buenas gente se encontró con un muchacho llamado Sergio que toca en esta banda llamada Lisi La Larga. Lo haces por Phil, por Eddie, por Bob. Los montisoneses que comenzaron como banda tributo a Dean Lisi, de ahí Lisi La Larga, afrontan ahora su proyecto más ambicioso con el lanzamiento de un doble CD compuesto por 14 temas de cosecha propia y con un vasto elenco de colaboradores y artistas invitados. Allá en lo alto. Esto que suena se titula Alto Voltaje y es el tema que nos han hecho llegar. Las calles oscuras. Si tú también quieres sonar en Pequeño Ternasco, recuerda un correo con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Y esa estrella en la carretera se refleja en tu templanza. Quiero romper la ley a la vez que mi garganta. Quiero seguir arriba jugando todas mis cartas, esquivando balas, viviendo de muerte a cambio de nada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fucking master of Beatsy Universe. No sé si sabes que a ti que me escuchas y a mí nos une un nexo eléctrico. Con la radio de toda la vida sería un nexo herciano, pero no, este es eléctrico. Precisamente como el título de la canción que estás escuchando, Nexo Electric. El tema que abre Cold Rent, el último álbum de estudio de los barceloneses de los catalanes Brain Drag. Ya lo estuvimos por aquí en una ocasión en la que casi se nos acaba el programa antes que la entrevista. Tuvimos a su guitarrista Trick. Pero hoy contamos, menos mal, con una voz femenina al otro lado del teléfono, como es la excelente voz, por otra parte, de Mireia. A la que vamos a tener en directo para hablarnos de su próximo concierto, que va a ser este sábado 23 de noviembre. Concierto que tenía una intención, pero que tras las cosas estas de las destrucciones masivas por las riadas de Valencia, se ha convertido también en una ayuda para una de las bandas que estarán en ese cartel. Ese cartel que cual cobra en especial protagonismo nuestra banda asociada Braindrag. Escuchamos un poquito más este Nexo Electric y enseguida tenemos a Mireia al aparato. Yeah. Lawrence, Gon y la propia Mireia conforman este cuarteto, como te digo, catalán de rock y metal alternativo que se llaman Brain Drag. Mireia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues disfrutando muchísimo porque vaya pedazo de tema y vaya pedazo de voz que me gastas, amiga mía. Pues muchísimas gracias. Cantante favorita de aquí, de mi compañera Roxa Rosae, al control técnico. Hola, Mireia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, como te digo, disfrutando del rock, del metal, de la radio, de toda la música que nos gusta. Y entre esa música, obviamente, está la de tu grupo, la de Brain Drag. Como decía, ya estuvimos por aquí con vuestro guitarrista, con Enric. Lo que pasa es que nos pusimos a cascar y estábamos tan a gusto, porque como ni él ni yo tenemos cuerda, ¿verdad? A lo que nos dimos cuenta, ya no pudimos poner ni la última canción. O sea, a lo que me di cuenta, faltaban como 12 segundos para acabar el programa y tuvimos que cortar así de radical. Bueno, hasta luego, adiós, boom. Pues ya está. Bueno, pues es porque sería interesante. Sí, sí, no, estaba interesante. Estábamos hablando, lo que pasa es que desarrollábamos excesivamente todo. No pasa nada. Como días de programa hay un montón y se puede hacer un montón de entrevistas. Si hoy nos pasara lo mismo, que no nos va a pasar, ya te lo digo yo. Porque desde entonces, desde entonces he tomado yo una determinación que funciona bastante bien. Pues bueno, al menos si no nos da tiempo a hablar de todo, de lo que hablemos quedará claro y completo. Entiendo yo que va a ser así. Bueno, Mireia. Vale. Mireia, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a Brain Drag? Pues yo llego a Brain Drag en un momento en el que necesito volver a la música. Y hace ya, será 6 años ya. Y bueno, y veo que hay una banda, pues, que se llama Brain Drag y que busca un vocalista, y entonces me pongo en contacto con ellos y les digo: hola, soy una chica, sé que teníais un chico, pero yo soy una chica y quiero hacer la prueba. Y así fue. Y bueno, y parece que pasé la prueba y bueno, y aquí estamos. Por aquel entonces, es que no lo tengo claro, yo creo que esto con Enrique ya lo hemos hablado, tanto en entrevistas como las charlas que tenemos, que normalmente, no es que charremos todos los días, pero sí que solemos charlar. Cuando tú entras, ¿Brain Drag utilizaba solamente el inglés o solamente el catalán? ¿Y cuando entras tú empezáis a combinar ambas lenguas? Bueno, es que Brain Drag tiene muchas etapas. En la etapa con el anterior vocalista, cuando salió el EP de One, la mayoría de las canciones, bueno, todas las canciones eran en inglés. Después hubo un intento en el que, bueno, por circunstancias complejas que seguro que ya te habrá explicado en algún momento Enric, bueno, pues se grabó un disco, que se atreverá, bueno, un disco, unos temas. Se atrevería a soñar, además él siempre explica que esto se grabó, se compuso en un fin de semana de una forma muy intensa y la verdad que salieron temas muy chulos. Y algunos de esos temas ya están en castellano y están en catalán. Y ya cuando entré yo, hicimos algunas grabaciones ya con mi voz, que es cuando salió nuestro EP, Atreverme. Y ya empezamos a mezclar inglés y castellano, y ya Cobra Ruin ya tiene catalán y inglés. Es todo así, y todo el mundo me hace la misma pregunta, porque estamos ya empezando a componer el nuevo disco, y cuando así lo decimos, preguntan: bueno, ¿y en cuántos idiomas vas a cantar? Claro, es que es curioso, no se suele dar el caso, se suele dar el caso de utilizar un solo idioma, da igual cuál sea, pero uno solo, pero lo de combinarlos no es tan habitual, lógicamente. Por cierto, acabas de decir el nombre del disco, Cobra Ruin. Yo, que tengo muy mal oído y no sé catalán, me ha parecido que dentro de la canción que hemos escuchado de Next Electric venía el título del disco, ¿puede ser? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque eso quiere decir que te fijas en las letras, y es que en la mayoría de las letras de Cobra Ruin hay guiños a lo que es el propio nombre del disco. Ajá. Porque las letras van bueno, en general, en la temática común es la superación, es la transformación de esto, el del anterior EP, que era Atreverme, cuando hicimos aquella grabación con mi voz, había una cristálida, de un hormiguita, pues que se estaba ya convirtiendo en mariposa. Ajá. Y que era un momento de pensar hacia lo que iba a ser la banda, de pensar hacia dónde íbamos a ir. Era un momento como de recogimiento. Y Coura Ruén, si te fijas en la portada, está lleno de mariposas. Ajá. De mariposas que están posadas sobre un cardo. Sobre cardos borriqueros, sí, sí. Efectivamente, pero el cardo es una flor que aquí no la tenemos mucha consideración. No entiendo por qué. Yo tampoco, porque es bien bonita, quizá porque pincha. Igual es eso, pero fíjate que en zonas como Escocia, el cardo es un símbolo de honor. Sí, sí, y bueno, y a veces es un símbolo de resiliencia. Y como todas las letras pues van de transformación, de resiliencia, de fuerza, de situaciones muy difíciles, que voy a continuar, que voy a luchar en diferentes aspectos, aquí está. Y por eso, como todos tienen una continuidad, en muchas de las letras está el guiño al nombre del disco. Ajá. Pues me alegro de haberte hecho una muy buena pregunta. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con esa idea de la resiliencia con el cardo, porque ojo que los quitan y ojo lo que brotan, ¿eh? Y brotan cada vez con una fuerza superior. O sea que es una planta a tener en cuenta a la hora de mejorar tu estado de ánimo y de afrontar vicisitudes adversas. Por supuestísimo. Bueno, ojalá acabe siendo una planta emblemática, ¿eh? y que ayude a que mucha gente, ahora que está también en boca de todos, ¿no? Lo de la salud mental, lo de los ánimos bajos y tal, pues pensar en el cardo borriquero podrías antes te diría, pues menuda chorrada, pues no, piénsate un poco y fíjate en lo que hace, que a lo mejor te sirve y todo. Bueno, exacto. Estábamos hablando de que vais a tener un concierto este fin de semana en Cerdanyola, sí. Del Vallès es, ¿no? Cerdanyola del Vallès, ¿no? Sí, Cerdanyola del Vallès. Uh-huh. Y sí, es este sábado 23 en la sala Acme, que es una sala que está muy chula. Y que además he de decir que nos lo han puesto todo muy fácil para, bueno, en todos los aspectos. Y que, bueno, y que estaremos allí tres bandas de rock, tres bandas con presencia femenina. Y desde mi punto de vista yo creo que somos tres bandas con calidad, que es importante también, ¿no? Si me permites, voy a dar la lista de bandas. Seven Hell, desde Valencia. Mask, desde la propia Cerdanyola. Y Brain Drag, desde Barcelona. La entrada en taquilla son 12 euritos. La anticipada son 9 euros. Como hay enlace a la venta anticipada, nosotros vamos a colocar en el artículo en el cual va a ir incluido el podcast de este programa, de este episodio 901 de Pequeño Tanasco, vais a encontrar debajo del cartel anunciador enlace directo a esa venta anticipada, que además de sufragar gastos, los propios gastos del concierto y de todo lo que conlleva, va a servir para ayudar precisamente a la banda valenciana, a Seven Hell, que ha sido una de las bandas más damnificadas porque han perdido local, equipo, de todo, ¿no? Con las riadas, entiendo. Sí, la verdad que sí. Ellos en su Instagram fueron colgando vídeos sobre cómo les había quitado todo. Y, jo, la verdad es que, pobrecitos, lo han tenido que pasar fatal. De hecho, ellos ya iban a venir, o sea, antes de que ocurriera la gala. El concierto ya estaba programado. Sí. Y, bueno, esperamos unos días. Estaba programado hacía bastante, ¿eh? Yo tenía el cartel y la anticipada que me la había pasado Enrique hacía bastante ya. Sí, sí, sí, sí. Y tanto. Y nada, y bueno, y hablamos con Lori. y bueno, ¿qué vais a hacer? Vamos a tocar porque esto no nos va a dejar fuera, porque vamos a conseguir. Y la verdad que ahora que hablábamos de la resiliencia de las mariposas y de los cardos, esto es un ejemplo absoluto de resiliencia y de lucha por continuar tocando música. O sea, aplaudo a esta banda que va a venir a pesar de todo. Y además que decidieron venir cuando no sabían ni cómo iban a poder tocar, pobrecitos, o sea, porque no sé si van a dejar la guitarra, pero claro que sí, imagino, y hagan falta. Imagino que obviamente ese backline, esos instrumentos, ese equipo va a correr a cargo pues de las bandas locales, que sois tanto más como vosotros, aunque no seáis de Cerdañola, pero vamos, es al lado. Sois los que menos tenéis que desplazar y facilitáis en este aspecto que puedan tocar Seventh Hell. Sí, sí, bueno, les hemos puesto absolutamente todo a disposición. Ellos tienen también amigos aquí y, bueno, algunas cosas pues creo que han preferido con sus amigos o lo que fuera, porque por afinidad o por lo que fuera. Pero sí, sí, ellos lo saben que tienen disponible, vamos, ¿no? Como que se van a quedar en mi casa. O sea, tienen disponible hasta mi casa, lo que necesiten. Oye, Mireia, yo es que como hablo tampoco catalán, me gusta oírlo, pero hablarlo no lo hablo nada. Entonces, conozco muchas palabras, soy bastante torpe a la hora de montar una frase enseguida. Entonces, quiero traducir el título de la siguiente canción, Batek. Latido. Latido, molve. Es un latido del corazón. Moltes gracias. Moltes gracias. El batek de... No, el cobre es cobre, no corazón. Exacto. Vale, cobre vale. Es cobre, exacto. Vale. Y batek es latido. Latido. Es que pensaba que cobre era corazón. Y yo, no, calla, que no, que esto era cobre. ¿Ves cómo controlo un poco? Bueno, pues ese es el tema que vamos a escuchar. El corte número 5 de Cobre Ruent. El último disco hasta la fecha de Brain Drag. La escuchamos y enseguida volvemos contigo y a ver lo que nos da tiempo de hablar más, ¿vale? Venga. Venga. We'll be right back. Radio.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos con Brain Drag con motivo del concierto que tienen este sábado 23 de noviembre a partir de las 9 y media de la noche en la sala Acme de Cerdanyola del Vallès. 12 euros en taquilla, 9 euros anticipada y tres bandas, como dicen los ingleses, female fronted, tres bandas con componentes femeninas como son Seven Hell desde Valencia, Mask en Cerdanyola, de Cerdanyola, perdón, y los propios Brain Drag desde Barcelona. Mireia, algo que nos dejemos o que quieras añadir respecto a este concierto. Sí, bueno, para todas las personas que, bueno, para la peña que es de Cerdanyola y alrededores, yo me he criado en esta ciudad y para mí es súper bonito este concierto. Bueno, primero porque es el último que vamos a hacer en este 2024. Y porque además, bueno, después de muchos años, compartir escenario de nuevo con mis compañeras que ahora están en Moore y que tienen esta banda, con Olga, con Carol, juntas habíamos formado parte de una banda llamada Acra, que éramos un cuarteto femenino. Y así hace muchísimos años y la verdad que para mí es muy especial después de tanto tiempo que todas continuemos en la música, en el rock y que podamos compartir ese escenario, ¿no? Y no sé, comentar esto, además que vale mucho la pena que se vea pues este momentillo, ¿no? Sobre todo para la gente que es de allí, porque una banda que además no era muy frecuente tener banda de rock femenino en aquel momento y mucha gente conocía acá en esas zonas. Ojito, que Mireia forma parte de la última tandada o de lo que viene siendo en el siglo XXI, de esas mujeres pioneras que tanto esfuerzo tenéis que hacer para tener presencia dentro del rock. Así que dos hechos muy destacables, tres bandas con presencia notable femenina y además último concierto de este 2024 de Brain Drag. Hay que acudir al concierto sí o sí este sábado 23 de noviembre a partir de las 9 y media de la noche en la sala Acme de Cerdanyola del Vallès. 12 euritos en taquilla, tiene la culpa, y si quieres ahorrarte 3, pues la pillas anticipada, que por 9 euros puedes acudir. Está sonando, bajo mis palabras, uno de los temas en inglés precisamente de este último trabajo vuestro, este tema titulado Try Not to Fall, que es con el que nos vamos a despedir. Mireia, agradeciéndote enormemente que nos hayas atendido, por supuesto. Pues, muchísimas gracias a vosotros. Simplemente recordar que aquel que no pueda venir, que quiera hacer una mano en gel, hay disponible una fila cero que no da acceso al evento, pero que si quieren ayudar igualmente desde cualquier parte del país se pueden hacerlo. ¿Se puede acceder desde el mismo link a la venta anticipada? Exacto. Perfecto, pues lo tenéis también. Te encontrarás los dos. Lo tenéis también esa fila cero en ese mismo enlace que os he comentado, que vendrá en el artículo en el cual va a estar incluido este podcast 901 de Pequeño Ternasco. Artículo que vais a tener disponible a partir de las 9 de la noche de hoy mismo y mañana en todas las redes sociales, ¿vale? Hoy a partir de las 9 en la web de asaltomatarradiorock.com. Roxa, Rosa, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Disfruta de fin de semana. Hasta siempre. No te vayas todavía, Mireia. Pues también nos vino Santi, Pequeño Ternasco, también se despide todas y todos vosotros. Hasta lunes, disfrutar de los conciertos que os hemos ofrecido muchísimos. Y si vivís en la parte o os acercáis a la zona de Barcelona. Este es más que recomendable con Brain Drag este sábado 23 de noviembre. Mireia, un abrazo muy grande. Estaremos en contacto. Hasta siempre, no. Hasta la próxima, por favor. Hasta la próxima, matrones. Que vaya súper bien. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Agure, moramure, se os quiere. Estos son Brain Drag. Esto es Try Not to Fall.